derecho a la seguridad alimentaria, con soberanía y medicina natural, quizás Potosí. Fundación Smith y Ana Painingwan. Alguien causa ininchispa, hay los ninchis ocupi. Obturaciones, tratamiento de conducto, tantectomía, luces totales, parciales o semis y de acrílico, rayos X, cámara intraoral y láser, colocado de coronas y puentes con diferentes materiales y modernos objetos. Clínica Ramírez del doctor Zenán Verón Ramírez. Yo también. ¡Qué hincha, Ramírez! Pero cuidado con equivocarse de la cara. En calle Linares, número 49, primer piso, entre calle Sur y Valdivia de la Llave. Entonces, calle Linares, ¿cómo contenido con ellos? Entérense, han encontrado la receta para prevenir los embarazos en adolescentes. Soy la doctora Evelicia y estoy llamando al alcalde Eduardo Camacho para saber cómo lo han logrado. ¿Cómo está, doctora Evelicia? Ha sido un trabajo también combinado entre lo que es el centro de salud, lo que es la dirección distrital, las unidades educativas, las direcciones que han participado de esta iniciativa, donde se ha podido reducir pues un 44% de aquellos embarazos no deseados en adolescentes, ¿no? Se han destinado recursos para que se pueda ver la parte logística. Se ha trabajado con los jóvenes que ellos han socializado a través de lo que son los teatros. ¿Y han pensado en compartir esta nueva experiencia? Sí, se puede compartir esta experiencia con otros gobiernos municipales. Ahora, el ministerio puede conocer de cerca esta buena práctica de terapia. Más información en la página doctoraevelicia.com y en la línea 800-10-6677. Irak lo hizo y tu municipio lo puede hacer mucho mejor. Una iniciativa del poder de Solidar Suiza. Ayudándote para hacer un sueño realidad. es el lugar que más los necesita. Alguien causa y ninchispa, a ellos ninchis o cupis.